un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Otro martes más acá haciendo Hora Libre. Hora Libre es el programa que hacen las chicas y los chicos que asisten a las diferentes escuelas públicas pertenecientes al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El programa REC, Red Escuela Comunicación, está coordinado por Néstor Cortés, Mariano Molina, haciendo la conducción del programa acá de Eva González García, en la operación técnica. La gente acá de la radio del 88.1, en este caso está Agustina Maldonado o Agustina, no sé, bueno, Agustina o Agustina Maldonado, es la segunda vez que ya la tenemos operando al aire. Le mandamos un beso a Lucas Braunesek. También en el momento así de algunos reemplazos, porque bueno, todos llegando al fin de año tenemos muchas cosas que hacer, entre ellos dar exámenes, así que le mandamos un beso grande a Analía Pauso, que se encarga acá de la producción de piso y reemplazándola hoy, otra de las profes, Rec, Belén Rivas, así que bienvenida. Y por supuesto los protagonistas, los chicos y las chicas que pertenecen a la escuela, ya les digo cómo se llama, Presidente Uriburu, la escuela número 17 del Distrito Escolar 2. Esto es quinto grado A. Y trabajaron con Marina Romero, que es su maestra, y Eduardo Martínez. Y de REC fue Paula Salvochea, que a lo mejor, ni sé si podía escaparse con su bebito, venía a visitarnos y a ver cómo estaban haciendo el programa. Y ahora sí, quinto grado A de la escuela Presidente Uriburu se presenta así. Nombre y apellido por aquí y después seguimos así en ronda. Yo soy Tobías. Uh-huh. Yo soy Antonella Serrano Jaimes. Yo soy Nayara Monsalves. Yo soy Franco González. Franco, mira, bien así de frente al micrófono le tenés que hablar. Sí. Yo soy Franco González. Ahí se escuchó perfecto, tocayo mío, de Eva González García. Así que vamos a hacer el Hora Libre de hoy. ¿Qué estuvieron preparando en la escuela o qué temas estuvieron viendo y que después les dieron un formato así para presentar en la radio? Cuéntenos. Bueno, estuvimos viendo así de temas sobre la violencia verbal, física y muchas más, pero a nosotros nos tocó violencia de género. Vinculado con esto de la discriminación, ¿no? Uh-huh. Porque estuvieron investigando el tema. ¿Y qué es esto de discriminar? ¿Qué es la acción de discriminar? ¿Qué significa? A ver, sí, Franco. Franco dice que no, pero bueno, no sé quién lo puede ayudar. A ver. Discriminar, sí, nosotros lo pensamos así como un verbo, como una acción, ¿no es cierto? Significa separar. Y hay separaciones que son positivas y hay unas que son negativas, ¿no? Si voy a comprar cosas al supermercado y tengo que después ordenarlo en casa para encontrarlo más fácil, bueno, pongo los fideos, el arroz y eso, a lo mejor en una alacena y, no sé, a ver, las galletitas o los granos o lo que fuere en otra alacena para saber dónde están. Eso podemos decir que es una discriminación positiva porque nos invita a clasificar. Pero el tema es cuando clasificamos negativamente, sí. Con características que suponemos malas de los demás, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Sí? ¿Y cómo es esto de la discriminación por género? ¿Qué es el tema que ustedes acá en este bloque los presenta? Es, por ejemplo, decir que un chico no puede tener una remera rosa porque sería color de chico. Decir cosas de así. De chica. Ajá, de chica. Uh-huh. Y, por ejemplo, también de deportes, por ejemplo, que la chica no puede jugar el fútbol porque es de hombres y muchas cosas entre más entre comillas. Ajá. Y entonces ahí seguramente habrán hablado de los estereotipos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y sí. qué son los estereotipos? ¿Cómo los podrían explicar? Los estereotipos. Franco, bien cerca del micrófono, como te dije al principio. Ahora sí, háblale al micrófono, no a mí, no estás dando lección. Acá nos está escuchando toda la gente del 88.1. Le podemos decir que se pueden comunicar al teléfono, ¿cuál? Ahí está en la pared. ¿Quién lo puede leer? ¿Vieron dónde está el icono del teléfono? 4932-1870. Exacto, si no, la página de la radio a través del Facebook. ¿Cómo es? FM Boedo, tus sentidos en el aire. Exacto. Así que cualquier comentario, cualquier sugerencia o cualquier cosa que nos quieran hacer saber, lo hacen por esas vías de comunicación. Sí, Franco. Esto de la discriminación por género, ¿cómo es que se da? ¿Qué es lo que sucede con los estereotipos? Esa era la pregunta, los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Es como una cosa que fabrica, que cosa, la cultura, ¿no? Y las costumbres y los hábitos de algún lugar. Y son modelos por los cuales se tiene que regir la gente, ¿no es cierto? Los estereotipos son como las cosas que definen a las personas y solo una persona la puede usar porque sea chico o sea chica. Uh-huh. Por ejemplo, ese estereotipo que decíamos, a las niñas se las viste de color rosa cuando son chiquitas. ¿Y no? Sí. ¿Por qué? ¿Mm? Eso es algo que fabrica. Los colores no son ni de hombres ni de mujeres. Exacto. Cualquiera puede usar. Claro. Exacto, exacto. Y ustedes estuvieron grabando diferentes situaciones en la escuela. Y tenemos ahí un track, que es el track número 1, Agustina, que nos habla precisamente esto, ¿no? De una situación en la escuela donde hay discriminación por género. La escuchamos. Género. Discriminar a alguien por su género es, por ejemplo, decir que las nenas no pueden jugar fútbol o por colores. Si el color favorito de un chico es el rosa o el de una chica es el azul. En el recreo de una escuela había una chica que tenía una campera azul y la discriminaron porque ese era un color de hombres. No te puede gustar el fútbol, es para hombres, marimacho. No soy marimacho, el fútbol no es solo para hombres. Y además, te gustan los colores para hombres. No hay colores para hombres ni para mujeres, y además, no me tenés que discriminar. Y está bien que a vos te guste el color rosa, y yo no te voy a discriminar. Sí, me gusta el color rosa, ¿y qué? No te voy a discriminar, a vos te gusta el color rosa y a mí el azul, no hay problema. Tenés razón, ¿me perdonás? Ok, sí, te perdono. Ja. Además de marimacho, es tonta. Ja. No es tonta ni marimacho, simplemente sos un machista. Cállate o te golpeo. A mi amigo nadie le habla así. No le digas eso a mi amiga, o si no, le digo al profe. ¿Qué está pasando acá? Profe, esto empezó por un color. No tiene sentido. Me piden que no use el color azul porque soy nena. Chicos, no se peleen por colores. Los colores no tienen géneros. Cada cual puede usar lo que le guste. Sí, es cierto. ¿Me perdonas, Mariana? Ok, te perdono. Bueno, ¿cuántas situaciones se dan ahí en la escuela, no? Algunas a lo mejor basadas en la real, en los hechos mismos, y otras, no, a lo mejor como guionadas, ¿no? Como inventadas. Lo cierto es que a lo mejor ahí por una tontería que tenía que ver con la forma de vestirse o elegir un juego para jugar, que clásicamente a lo mejor era practicado por mujeres o por hombres, en este caso como el fútbol, y por una contestación se armó una bola de nieve que no se podía parar, ¿no? Si ya hay un chico quería pegar a una chica y la chica también, y no les importaba nada. Uh-huh. Como que fue increciendo, ¿no? Fue desarrollándose más la violencia. Sí. ¿Hay acá en el equipo o afuera, que están todos los compañeros mirando acá por la pecera, le decimos así, a una especie de ventana, ¿no?, que hay en el estudio, están el resto de los compañeros de quinto grado A mirando. ¿Hay alguna nena de acá que juega la pelota? Sí, sí. ¿Ah, quién? Bianca. Bianca, está afuera, ¿no es cierto? Sí. Después le vamos a preguntar. También. Y eso, ¿cómo es esa? También hay una nena más que se llama Tiziana que también le gusta jugar a la pelota. Uh-huh. Bianca juega en competitivo. Ah, ¿viste? ¿Viste? Sí, sí, sí. Y hoy me enteré que, bueno, por fin, ¿no?, en el presupuesto de la Asociación de Fútbol Argentino, está incluido por primera vez, ¿no?, esto de destinar más fondos y más dinero para la organización de los equipos, de los clubes, de los campeonatos. Así que genial que así sea. Pero bueno, por eso las mujeres tuvieron que luchar bastante, ¿no es cierto? ¿Estuvieron viendo una película también en el cole? Sí. ¿Cómo se llama? Billy Elliot. Billy Elliot. Es una película que ya tiene unos años, pero tiene una historia muy interesante. ¿Quién la puede resumir bien cortita? Empezamos por acá y después seguimos por acá, si alguno se olvida. Bueno, era un hombre que vivía en un pueblo, ¿no? Y que la familia quería que sea boxeador. Pero él quería ser... ¿Era un hombre o era un joven, bueno, chico? Era un joven. Chico. Ajá. Y quería, la familia quería que él sea boxeador, pero a él le gustaba la danza. Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿Fue comprendido por esa familia o no? ¿Cómo fue el asunto avanzando? Al principio no lo tomaron bien. Uh-huh. ¿Quiénes no lo trataron bien? ¿En la escuela, en la casa, la familia, los amigos? La familia. Uh-huh. Básicamente la familia, uh-huh. ¿No? Sí. Sí. ¿Y cuando vieron el chico tenía condiciones para la danza, lo hacía muy bien o lo hacía más o menos? Bailaba bien, pero la familia no quería que bailara y quería que fuera boxeadora. Uh-huh. ¿Y al final bailó o no bailó? Sí. Sí, bailó. Uh-huh. ¿Y la conducta de la familia se modificó o no? Sí, sí. Bueno, de eso se trata, ¿no? De para cumplir un sueño, la importancia, ¿no? Del rol de las familias, de los que están más cerca a la hora de apoyarnos, uh-huh. En nuestros sueños. Y está genial eso. Sí. Los papás le acompañaron a hacer su sueño. Uh-huh, claro, de hacer las pruebas para entrar a un ballet muy importante, ¿no es cierto? Sí. En Londres. Claro, porque él era de un pueblito, sí. Como habíamos dicho. Y a veces en los pueblos, como es poca gente y eso, se discute, pero se discute hasta ahí. Nosotros tenemos las virtudes en las grandes ciudades de ser chicos que venimos de lugares diferentes. ¿Dónde queda la escuela? Que no les pregunte. ¿En qué barrio? Queda en Ángel Gallardo. Sí. Es Escuela Presidente Uriburu. Uh-huh. Y la avenida Ángel Gallardo es acá en Caballito, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, ¿y son todos de Caballito o hay gente que viene de otras regiones? No. Yo vengo de Villa Madero, en provincia. Claro, y seguramente tu mamá o papá trabajan más cerca de por acá o antes vivían por acá. Mi mamá trabaja por Avenida Libertador, mi papá ni idea, pero trabaja en Ramos Mejía, creo. ¿Y qué te lleva la abuela? No, sí, mi tía abuela, mi mamá me trae acá a la escuela y sí. Mi tía abuela me viene a buscar. Claro, y después pasa tu mamá y te lleva para Villa Madero. ¿Sí? Más o menos. Algunos días te quedas a dormir, otros no. Bueno, está bien. Se va organizando así la familia. ¿Y esa voz tan linda que yo tengo que habla así? ¿De dónde viene? Yo... Más cerca del micrófono. Yo soy de Venezuela. Uh-huh. Y estoy acá en Argentina. Vivo en Aguirre 50. Uh-huh. Cerca y de la escuela. Cerquita de la escuela. ¿Y es diferente la educación en tu país? Sí. ¿Sí? ¿Y se hablan de tantas cosas como acá? A sí. Veces sí, a veces no. Bueno, ¿y qué es lo diferente, por ejemplo? A mí me está costando el inglés. En uh-huh. Venezuela a mí no me dan inglés. Y pues aquí sí. Claro, las materias que no tenías acá tenés y eso. Sí. Pero ella va muy bien en inglés, o sea, se saca buenas notas. Es muy buena. Es muy buena, es estudiosa, digámoslo así. Bueno, muy bien. Tenemos para terminar y cerrar este bloque, y ya nos vamos despidiendo y le vamos a pegar el tema musical que ustedes eligieron, un audio donde ustedes hacen un spot, un mensaje, sí. Para poder cambiar estas discriminaciones por género, sí. ¿No es cierto? Lo escuchamos entonces al audio número 2 y le pegamos el tema musical. Queremos decirles a todos ustedes que no hay color por género, juego, ropa ni objetos. Ustedes son libres de elegir lo que quieran, simplemente sean felices. En las aulas de nuestras escuelas hay creación, trabajo y producción. El ciclo radial educativo que desde el año 2006 brinda un lugar a alumnos, alumnas y docentes. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y escuchamos en la voz de Patricia D'Ambrosio, ese separador institucional, nuestra locutora, también profesora de REC y conduce el ciclo Hora Libre por otra radio amiga, que presentaba a los chicos, ¿no? Trabajando, mostrando lo que hacían en las aulas, pero a través de las entrevistas, de las encuestas, de la opinión. Y acá continuamos en el segundo bloque de Hora Libre por FM Boedo al 88.1 con las chicas y los chicos que van a quinto grado A de la Escuela Presidente Uriburu, que queda acá en el corazón de Caballito, acá cerquita, cerquita. Y este nuevo bloque, las chicas y los chicos se presentan de la siguiente forma, con el nombre y apellido, por acá. Bianca Sanfelice. Dayana Rodríguez. Bien. Abraham José. Tiziano Santa María. Tiziano, no se escuchó nada. Vamos a hacer este ejercicio de ponernos más cerquita del micrófono, ¿sí? Tiziano Santa María. Ahora sí, perfecto. Y el tema acá que abordaron, ¿no? Con Marina Romero, ¿es la seño de qué área? De quinto B. Ah, es la seño de quinto B y que tiene a cargo con ustedes en quinto A, ¿qué área? Sociales, matemática, lengua, ciencias naturales. ¿Qué? Matemática y ciencias naturales. Y ciencias naturales, muy bien. ¿Y el profe o maestro Eduardo Martínez, qué les da? Lengua y ciencias sociales. Y ciencias sociales. Y a partir seguramente de ciencias sociales o situaciones en este caso como leyeron una novela, ¿no? ¿Qué, cómo se llama? Esta novela tan especial que leyeron. El espejo africano. El espejo africano de Liliana Bodoc. Lamentablemente la perdimos el año pasado porque falleció, pero su obra sigue vigente a través inclusive del teatro que hace su hijo adaptando obras de su mamá y que es precioso. Y El espejo africano es una obra que los personajes principales, ¿qué características tienen? A ver. Los personajes principales normalmente en esa época eran todos de que si África, negros, en la... Era la época de la colonia, sí. ¿No es cierto? Digámoslo así, sí, acá en Argentina, ¿sí? Y muchas personas eran personas de color que, mal llamadas personas de color, porque todos tenemos colores diferentes en la piel, pero sí eran negras, ¿no? Y venían de África y se las compraba como si fuera una zanahoria, una remolacha, un pedazo de carne que vendían en el mercado, ¿no es cierto? Estaban en unas jaulas inclusive, ¿sí? Y las compraban como personal doméstico, ¿sí? Había mucha diferencia, ¿no? Entre las personas que las compraban y las personas que eran compradas. Pero hay alguien que va a limar esas diferencias. Lo vamos a dejar en suspenso porque el tema que acá nos convoca ahora es la discriminación por racismo. ¿Les parece que para presentar esto escuchemos lo que grabaron en la escuela y después hablamos? ¿Sí? Vamos con la escena de racismo, que es el track número 4. Una nena llegó a la escuela a mitad de año y se llamaba Timmy Mahoma. Venía de África y su piel era oscura. Luego, cuando vieron, se burlaban de ella y le decían: Nera sucia, ¿qué haces acá, morocho de otro país? Y a Timmy Mahoma se sentía mal porque le decían cosas feas, pero luego vino un chico que se llamaba Alex y le preguntó: ¿Por qué te sentís triste? Y a Timmy Mahoma respondió: Porque se burlaron de mí por mi color de piel y por mi nacionalidad. Pero él respondió: A mí al principio también se burlaron de mí por ser de otro país, pero dejé de escucharlo y dejaron de burlarse de mí. Y Alex y a Timmy Mahoma se hicieron mejores amigos para siempre. Fin. Bien, en esta situación, en esta escena, imaginaron a una de las protagonistas, ¿no?, de la novela, como si estuviera en el patio de la escuela, ¿no es cierto? Donde la criticaban, la discriminaban. En la novela, ¿quién la ayuda a desprenderse, ¿no?, de esa opresión, de esa discriminación y eso? ¿Se acuerdan el personaje? ¿Quién? ¿Sí? Raquel. Raquel, ¿y quién era Raquel? Era Raquel era la hija, sí, de... Acá el micrófono. De una familia más o menos importante, uh-huh, que la familia se llamaba Fontecio y Cabrera. Uh-huh. Y fueron las personas que compraron a Time Mahoma, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí. Y ella logra desprenderse de esa discriminación por la cual la tenían como personal doméstico y eso. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Vos decías Raquel recién. ¿Cómo la ayuda Raquel? ¿De qué forma? ¿Le enseña qué? Algo muy importante. Leer y escribir. Ah, sí. Y eso lo hace libre, ¿eh? ¿Sí? Que nos acerquemos mucho más al micrófono porque se escucha un poquito bajito, ¿sí? Precisamente lo que hace Raquel, que es la hija de los amos de Atime Mahoma, es enseñarle a leer y escribir. Y eso la fortalece en su pensamiento y demás, y logra liberarse. También hay un hecho muy importante, cuando hablamos de discriminación o de vulneración de derechos, hay un derecho que en la Asamblea del año 13 se garantiza. ¿Se acuerdan que tiene que ver con los esclavos negros y eso? Después del primer gobierno patrio, hay una situación en 1810, se forma, es la Revolución de Mayo, estamos todos ahí, el Cabildo, todo eso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y después hay en el 1813 una asamblea, donde estaba toda la clase política, y discutían qué leyes tendrían que tener ese Estado que se estaba formando, ¿no? Y una de ellas era esta, la libertad de vientres. ¿Se acuerdan de qué se trataba eso? Que cualquier persona que tuviera un hijo en el territorio de la Argentina no iba a ser esclavo nunca más, iba a ser libre. ¿Sí? Y eso de garantizar los derechos es muy importante ponerlos por escrito, porque aquellas personas que se portan mal y discriminan tienen que saber que no se debe hacer. Y si no les sale porque no lo quieren hacer, bueno, no, momentito, aquí hay una ley. Y la tenemos que respetar. Y está buenísimo eso. Se les ocurrió hacer un spot. ¿Sí? ¿Cómo fue que lo grabaron? ¿Cómo trabajaron con Paula? ¿Quién me puede contar? ¿Qué hicieron? ¿Un guión? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Trabajaron en equipo? ¿En la hora de sociales? ¿En la hora de lengua? ¿Cómo fue? ¿Son muchas preguntas juntas? Vamos de a una. Estuvieron con la señor Paula, ¿no? Que es la señor de radio, ¿sí? ¿Y cómo se les ocurrió hacer lo que vamos a escuchar ahora? Porque dice acá, spot con mensaje de las chicas y los chicos sobre el racismo y la discriminación. ¿Cómo es que fue que se les ocurrió hacer ese guión? ¿Se sentaron en grupo? ¿Cómo es que fue que lo hicieron? No, vamos a hacer así. Lo vamos a escuchar y se van a acordar, y cuando se acuerden me van a contar, ¿les parece? Dale. El spot número 5. Piensen en los niños que son discriminados por la gente que los bulla y que los maltrata por su manera de ser. Por ejemplo, cuando le dicen, sos negro, venís de otro país, sos petizo, sos ciego y por eso usas anteojos. La gente se tiene que dar cuenta que los niños no deben ser tan discriminados y las personas tienen que dejar de ser discriminadas por su ser. Bueno, ¿cómo fue que trabajaron con la seño Paula, que es la seño de radio? ¿Fue a la escuela, grabó, antes de grabar hicieron otras cosas? Antes de grabar hicimos otras cosas. ¿Cómo, por ejemplo? Como que empezamos a decir como películas que decían como...

solo mira. Demasiado flow en esa piba. No anda con un combo porque opaca a las amigas. Asesina, ¿qué? Me hace mal, mal. Uy. Si la veo, ¿qué? Llamo 911. Porque sí sé que verla me duele y no me hace bien. Y si me habla, seguro me mata. Alguien traiga un médico rápido que ahora mis pálpitos empiezan a acelerar. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya nos he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Esa, como decía la música, ¿no? Ahí, del separador institucional de Hora Libre, ¿no? Se va, en este caso, no la segunda, sino la tercera. El tercer bloque hecho por las chicas y los chicos de la escuela Presidente Uriburu. Tercer bloque, hay unos compañeros y compañeras nuevos y se van a presentar de la siguiente forma. A ver, por aquí. Yo me llamo Anailia Alarcón. Yo me llamo Lola Barreira. Yo, David Aranda. Yo me llamo Santiago Serra. Y tenemos acá una cineasta que me va a prestar su teléfono porque se va a presentar ella en el micrófono y la vamos a grabar. Sí, ¿cómo es que te llamas? Me llamo Antonella Garula. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Y vamos a seguir hablando de la discriminación. En este caso, a través de lo que es ser discapacitado en algún aspecto y bueno, y cómo se transita esas situaciones. ¿De qué se trata entonces esto de la discriminación por discapacidad? Bueno, es tener un defecto físico o emocional. ¿Y qué pasa con eso? Nos acercamos al micrófono porque va a salir grabado, pero no en la imagen no lo vamos a escuchar. Sí. Es sobre el aspecto sentimental y físico, un problema físico o sentimental. Algo que en el cuerpo a lo mejor no funciona como habitualmente funciona en la mayoría de los casos, ¿no? Y eso puede ser, no sé, problemas congénitos o adquiridos después, como la ceguera o tener problemas de movilidad, a veces, como decía la compañera, emocionales, ¿sí? Que pueden ser alguno que está... Lamentablemente, no es que lo vamos a plantear así, pero que es muy conocido ahora que, por ejemplo, son chicos que aparentemente son tímidos, pero en realidad como están metidos en su mundo, que es el Asperger, ¿no? Las escuelas ahora son inclusivas, así que vamos a tener a lo mejor algún compañero con alguna diferencia a lo habitual, pero eso no significa que la persona no pueda desarrollar su vida, completarse como todos ustedes. Sí, y grabaron también, ¿no? Junto con Paula. Sí, Una situación de discriminación por discapacidad. Sí, síndrome de Down. Bueno, y la vamos a escuchar y después vamos a reflexionar al respecto, si les parece. ¿Está bien? Sí. Dale. En la escuela había un chico que tenía síndrome de Down y su primer día de clase lo recibieron mal. ¡Qué idiota el chico nuevo! La profe le prestará más atención. Sí, es un estúpido. Déjenme de molestar. Cuando salió al recreo, un grupo de chicos se acercaron a él y le empezaron a hacer bullying. Oye, niño estúpido. No debiste venir a este cole. Y una chica lo defendió y le dijo que va a ser su amiga por siempre. Oye, déjenlo en paz. Yo lo dejo en paz si quiero. Pero yo le puedo decir a la profe que lo estás molestando. Bueno, lo dejo. Ahora sí, no te preocupes, voy a ser tu amiga por siempre. Gracias. Bueno, ahí se desandó esto de la discriminación y demás, porque lo pudieron hablar y porque privó un lazo afectivo muy importante, que es el de la amistad. ¿Sí? A veces hay cosas que se solucionan simplemente por eso, de tratar de comprender al otro. ¿En la escuela tenemos algún compañero, alguna compañera que tiene síndrome de Down? En cuarto. No, pero síndrome de Down. Tiene problemas en la oreja. Tiene... Problemas auditivos, exacto, ¿sí? No conocemos a ninguno que tenga síndrome de Down. ¿Y los problemas auditivos la hacen ser sordomuda? ¿Se maneja por señas o...? No, tiene unos aparatos. No, creo que en solo una oreja. Los dos. Tiene unos aparatos en la oreja y le permiten escuchar mejor. Claro, les amplifica el sonido. Es como ponerle volumen al... a la oreja. Y si para nosotros puede escuchar mejor. Claro. Lo hacemos a través de los auriculares. Imagínate, los audífonos ayudan muchísimo a las personas que tienen disminuido el sentido del oído. Pero es muy importante, ¿no? Porque si vamos por la calle, ¿qué nos pasa? El solo hecho, ¿no? De escuchar una bocina o algún grito o algo que altere el normal funcionamiento, en este caso de la calle, en una ciudad y eso, nos alerta, ¿no? Y entonces es importantísimo, ¿no? Imagínense si alguien lo discrimina y le dice peyorativamente, negativamente, sordo, ¿no? Una cosa es sí definir las cosas por el nombre, ¿sí? Pero otra cosa es decirlo con mala intención. Por eso felicito ahí la buena intención de hacerse amigos. ¿Qué más prepararon ustedes en relación con esto? Chan. Lluvia de chanes. Un spot. ¿Y qué es un spot? Un mensaje corto. Que es un mensaje corto que pusimos. ¿Verdad? Un mensaje corto de texto. ¿Qué función cumple un spot? Es como... Dar el mensaje a una persona... Para que la gente no haga ese mal ejemplo. O que le digan cosas malas. Para que recapacite, para que se contagie ese buen mensaje. Para que se dé cuenta. Exacto. Porque si no se dio cuenta en sí misma que a lo mejor está discriminando, bueno, que reflexione y pueda cambiar esa conducta inapropiada. ¿Lo escuchamos entonces? Nunca hay que discriminar a las personas por su discapacidad mental. Hay que tratar a las personas con discapacidad como personas normales y esta es la manera de tratarlo o tratarla. Si ves que, por ejemplo, una señora que no puede cruzar la calle porque está en silla de rueda o con bastón, no te quedes viendo lo raro. Es una persona como vos que nos está escuchando. Tratarla bien te hace mejor persona. Genial, me encantó esto de ser mejor persona. ¿Qué hacemos todos los días para ser mejor persona? Ayudar a otras personas. Muy bien, ¿y acá? No tratarlos mal. O ser buena persona con los otros. A ver, si es pensar antes de hablar. Yo pienso que un compañero, uy, mirá qué tonto la que se mandó y eso. Y en vez de decirle, pedazo de tum, ¿sí? Digo, ¿qué hiciste? ¿Eh? O sea, lo digo de otra forma y eso es una forma de tratar bien a las personas y de ser mejor personas. ¿Vos qué haces en algún momento del día para ser mejor persona? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Lavas los platos? ¿La ayudas a la mamá? Sí. Ah, muy bien. ¿Sacas a pasear el perro? No tenés. ¿Qué mascota tenés? Ninguno. Ay, no, hay que tener una mascota. ¿Vos sí tenés una mascota? Sí, un perro. ¿Y le limpia la caca? Sí. Yo también. Más o menos, bueno, sí. Ahí con una bolsita no nos tiene que dar asco. ¿Sí? Vamos a presentar el tema musical que eligieron. ¿Cómo fue que se les ocurrió elegir este tema? Que lo tenemos acá. ¿El rap? Sí. Yo estaba buscando por internet una canción de discapacidad. Y bueno, encontré esa, la escuché y me pareció muy buena para esto de discapacidad. Y lo presentamos así. ¿Cómo se llama? A ver. Rap para discapacitados. ¿Y quién lo canta? Uli. Naiko. me levanté pensando sobre discapacidad. Casi caigo al precipicio al notar la gravedad. Es que el mundo está invertido y al mando la seriedad de una sociedad que absorbe toda la sinceridad. Escapemos de ese sobre con postdata y con postal. Pongamos de moda el toque de la originalidad. Porque sé muy bien que el ciego ama sin prejuiciar, ya que no busca el deseo en la parte superficial. Hablemos como mudos, quizás nos haga falta, porque un abrazo puro vale más que mil palabras. Ignoremos como sordos quien habla a nuestras espaldas. Apreciemos las acciones que realmente hacen que valgas. Si te sientes mal, que mejor que una revista en la que se escape la sonrisa de un chico autista. Un artista verdadero siente con el corazón, y los mejores artistas tienen síndrome de Down. Mírate al espejo, te devolverá el reflejo. Sonríe si el defecto solamente está en tu cuerpo. En efecto, no hay perfectos, la belleza está en el centro. Fortalece la senda, pero con tus sentimientos saco vendas de mis ojos. No veo algo concreto, y el concepto de valores ahora es todo un reto. Fui corriendo hacia una escuela de educación especial para que ellos me educaran y me enseñaran a amar. Yeah. Amor sin prejuicios, amor sincero. Ok. Con Naiko. Sé que todos tienen máscaras y viven disfrazado. Te la quitas, eres farsa y termina siendo raro. Prefiero ser esa lástima hasta ser el rechazado, para poder ser yo mismo y sonreír por lo logrado. Todo lleva su tiempo, no lo dudes ni un momento. Son caminos diferentes, busca el tuyo, te aconsejo. Es un reto a cada paso, el fracaso abre la mente del decente que enriquece sus días constantemente. Hoy cambio de página y que pase el siguiente. Dale un lugar en tu vida a aquel que se lo merece. No juzgues a las personas solo por su apariencia. El que avisa no traiciona, el que no razona no piensa. Mírate al espejo, te devolverá el reflejo. Sonríe si el defecto solamente está en tu cuerpo. En efecto, no hay perfectos, la belleza está en el centro. Fortalece la senda, pero con tus sentimientos. Si hay personas en muletas que atraviesan un desierto, nadadores sin dos brazos que nadan un mar completo, científicos brillantes sin control de su cuerpo. Moraleja de este tema, lo bueno está aquí dentro. Ok. Quiero que veamos la discapacidad como la capacidad de desarrollar otras capacidades. Que lo que realmente importa nace del inconsciente de cada uno. Te reto a conocer a nuevas personas a ciegas, y que cuando entren en confianza, y si tan solo te enamoraste de su esencia, o simplemente te has sentido libre y cómodo al expresarte, te quites la venda de los ojos. Quiero decir con esto que busques la belleza primero por dentro. Suena estúpido al principio, es que todos hacemos lo contrario. Pero con el tiempo, te das cuenta que una cara bonita y un bello cuerpo no sirven en nada en tus peores momentos. Conquista con tu forma de ser. Sé vos misma y sé vos mismo. Que nadie te impida ser como eres, mientras seas buena persona. En las aulas de nuestras escuelas hay creación, trabajo y producción. El ciclo radial educativo, que desde el año 2006 brinda un lugar a alumnos, alumnas y docentes. Bueno, ahí estamos en el aire con las chicas y los chicos de quinto grado A o B, decía. Ah, ah, le mandamos un beso muy grande a la señorita Marina. Marina, ¿sí? Marina, ¿sí? Y Paula. Y Paula. Y a Paula, también, que nos está escuchando, a Paula Salvochea, acá del equipo REC. Y nos olvidamos, yo pensé que era una seño, está Cintia, la mamá de Lola, sí, acá acompañándonos en el estudio, así que también le mandamos un beso y le agradecemos, ¿no?, a la comunidad educativa, sí, de la Presidente Uriburu por participar, estar presente con sus hijos acá en esta salida especial, que es la salida a la radio. Bueno, el último bloque de discriminación, se van a presentar con nombre y apellido, y hay gente que se repite, como Raquel, pero también va a decir, ay, son muy parecida a... No, ahora te vas a presentar. Vamos a empezar por vos y después seguimos por vos. ¿Tu nombre y apellido? Bianca Sanfelice. Bianca, perdóname. Facundo Arguindegui. Sí. Agustina Chivet. Agustina, no se escuchó, bien cerca del micrófono. Agustina Chivet. Ahora sí. Lara Manabra. Alex Ousu. No se escuchó el apellido, Alex. Alex Ousu. Bien, muy bien. Y en este bloque vamos a hablar de discriminación, pero ¿qué aspecto de la discriminación vamos a trabajar? Discriminación física. Uh-huh. Y hicieron una situación, ¿no? Como si se diera en la escuela, ¿no es así? Sí. Bueno, la vamos a escuchar y después vamos a comentar cómo fue ese trabajo. Vale. Un día Agustín y Lara estaban en medio de un recreo y entonces Alex y Jesús vinieron a discriminar. ¡Ew! ¿Por qué son tan petiza, fea? ¿Por qué sos tan sorda, cuatro ojos? ¿Hace dieta? Jesús le tira los anteojos. Después, al día siguiente, las chicas se enojaron y fueron a decirle al profesor. Los chicos se enojaron más porque los trataron de buchonar. Ya no voy a venir más a esta escuela. Todos y todas son re estúpidos. Así no vengo más a esta escuela. Yo tampoco, no vengo más a esta escuela. Facu entró y dijo: Ey, dejen de molestarlas. Hacen burla porque tienen miedo de que les hagan burla, como que les digan feo, bajo, alto y sordo. Entonces Jesús y Alex dejaron de molestar y se fueron a reflexionar a su casa. Después fueron y les pidieron perdón y entendieron que eso está mal y después fueron amigos. Ahí escuchábamos, ¿no? Esta situación que, bueno, al final también se resolvió con esto de poder desandar y poder hacerse amigos. A veces no nos podemos hacer amigos de todo un curso, de todo un grupo, pero sí hay otra palabra que no es la amistad, pero es algo que tenemos que tener entre todos los seres humanos. ¿Qué es el? Compañerismo. El compañerismo, si somos un grupo, bien. Y si es una persona que no conocemos, el respeto. Respeto. ¿Qué decía? ¿Qué decías, Bianca? ¿Qué decías? La solidaridad, decías, o algo así. Sí, está muy bien también. Son todos valores que nos ayudan a transitar situaciones por las cuales a veces a las personas no las conocemos y sin saber cómo son sus acciones y por esas características que son físicas nada más, las etiquetamos, les ponemos un nombre que es desagradable y la verdad a nadie le gusta ser discriminado y precisamente por algunas características físicas que a lo mejor a algunos les gustan, otros no, pero que las subrayan a veces como negativas. ¿Sí? ¿Cómo se sintieron escribiendo y representando a la escena? Nerviosos. Más cerquita del micrófono. ¿Cómo se sintieron? Nerviosos y a la vez como si no sabíamos si esto estaba bien o mal. Y le mostramos a la profe cuando... Y pusimos otra cosa en vez de que vamos a decir al profesor. Pusimos otra cosa y la profesora... Más cerquita. Nos dijo que estaba, o sea, no estaba mal, tampoco bien, como que podíamos poner otra cosa. ¿Y cuál es la cuestión que se sometió a debate? Que habían puesto que pusimos algo un poco más agresivo. Si lo decimos con respeto se puede escuchar porque ustedes estaban haciendo. Después pusimos algo más lindo. A ver. Sí. Para mí que nosotros nos sentimos más o menos confusos porque, o sea, me decían que esto estaba bien, mal, o sea, básicamente ni bien ni mal, o sea. Lo que dijo Agustina, que lo corregimos y esas cosas. ¿Pero cuál era la situación específica? Ahora sí la conversamos y la ponemos en debate al aire. Aparecía que las chicas que eran Lara y Agustina, que aparecía a las que les discriminaban, les intentaban tirar piedras y ellos y no pudieron porque ellos fueron a pegarles. Sí, no es habitual a lo mejor que se tiren piedras, pero hay gente que sí. Tira por piedras. Por eso lo cambiamos. Está bien. Bueno, llegaron a un consenso. Es difícil escribir y escribir todos juntos, ¿no? Pero también eso hace que, como todos tenemos diferentes miradas, hace más rica la producción. Se puede ver desde diferentes ángulos, ¿sí? Con suavidad los auriculares, ¿sí? Porque si no se van a romper y después los tenemos que pagar. Bien. Para desandar este camino, ustedes hicieron un spot, ¿no es así? Sí. Lo compartimos con la audiencia y después lo conversamos de nuevo. Sí. Ok. Vamos. A A nosotros nos tocó la discriminación física y pensamos que... Hay muchos chiques o adultos que se suicidan porque hay gente que hacen sentir mal a las otras personas por su cuerpo físico. ¿Vos qué pensás? Bueno, ahora les tiro la pregunta yo que hicieron ustedes. ¿Vos qué pensás? ¿Sí? ¿Vos? Cualquiera de nosotros. Sí. Alex, ¿dónde naciste, Alex? Acá. ¿En Buenos Aires? Sí. ¿Y tus papás son de acá o tus abuelos son de acá? No, de Ghana. ¿De Ghana? ¿Y se habla mucho de Ghana en tu casa? Sí. Uh-huh. ¿Y qué cosas son diferentes y qué cosas son iguales? La comida. Sí. El idioma. La comida, ¿qué cosa rica se come en Ghana? Como un plato típico. Arroz. Arroz. Pero, ¿se prepara de la misma forma que lo preparan los japoneses o los chinos? No. Ajá, ¿qué le ponen? Mucha verdura. Mucha verdura, muy bien. ¿Y es el arroz blanco común o es el arroz integral? ¿Cuál es el que comen? El integral. El integral, muy bien, muy bien. Parece muy bien a la panza y a los intestinos. Bien, sí. ¿Mm? Cuando Alex, ¿vos estás desde siempre, desde el primer grado en la escuela? No, desde segundo. Desde segundo, sí. ¿Y hay alguien que te ha discriminado por tu color de piel? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te sentiste y cómo se cambió eso? No, al momento yo me empecé a sentir mal, pero después me amigué, o sea, me pasamos bien y ahí. La pasamos bien, la pasamos bien significa jugar, tanto los chicos como los adultos tenemos que jugar, porque hay cosas que a veces esas diferencias, o por lo que nos creemos unos diferentes a los otros, se soluciona jugando, habilitando el juego, porque en los juegos tenemos que competir y ser de un equipo, de otro, y ahí nos reímos, es más, estamos a veces hasta en contacto físico, perdemos miedo a el otro, cómo será, cómo dejará de ser, ¿no? El cabello, por ejemplo, o no sé, la suavidad o de la piel o lo que fuere. Así que está bueno animarse, ¿sí? Los felicito porque han hecho un trabajo estupendo. Si tuvieran que decirle a la audiencia qué les dejó a ustedes como mensaje haber trabajado esto en el aula, con sus profesores, con Eduardo, con Mariana. Marina. Marina, que le mandamos un beso, que quedó a la escuela con el otro quinto, ¿sí? ¿Qué le dirían? A ver, les hizo un silencio acá, de silencio de radio, como se dice, de suspenso, porque va a venir, estamos pensando y eso significa ponerlo en las mejores palabras posibles. Hicieron un trabajo re importante y ahora lo transmitieron en la radio. Entonces lo escucharon un montón de personas. Estos todos mensajes y estos todos spots que ustedes prepararon. Yo siento que hacer este trabajo estuvo muy bien porque por ahí ayuda a muchas personas. Bien, Que son burladas. Personas que son burladas. O que burlan. O sea, porque claro, interpela. Porque reflexionar o cambiar. Reflexionar, ¿sabes? Es como el espejo, ¿no? Si yo me pongo frente al espejo, hay un acto de reflexión. Se refleja mi imagen y se refleja lo bueno y lo malo. Y si me estoy portando mal y alguno de los spots que ustedes hicieron o de las situaciones que ustedes hicieron, hay personas que se sintieron identificadas. Ah, yo hago lo mismo. La verdad que tendría que cambiarlo. Está buenísimo eso. ¿Se entiende, no? Eso ayuda a otras personas a pensar sobre sus acciones. Y eso es genial. Y además cuando hicimos esto de la radio, de la discriminación, la discriminación física, ayudamos a otras personas a pensar de lo que no tienen que hacer para que lo dejen de hacer. Claramente, claramente. ¿Alguna idea más que tengamos acá? ¿Algo que nos haya quedado pendiente para decir? Los chicos dicen que no. Entonces, mire, estamos ya a las 12 casi en punto. Decirles a toda la audiencia de Hora Libre que acá hoy los chicos y las chicas de quinto grado A de la Escuela Presidente Uriburu, que es la escuela, ya les digo, la número 17 del Distrito 2, precisamente acá queda en Caballito, y que bueno, felicitarlos porque lo hicieron genial. Estuvieron acompañados por Eduardo y Cintia. Eduardo, que su apellido es Martínez, el profesor de sociales y de lengua, que ayudó mucho a que este trabajo se pudiera hacer. A Marina Romero, que le mandamos un beso, a la dirección de la escuela, que permitió que Hora Libre entre en la escuela y trabaje con ustedes. También a la señora mamá de Cintia, la señora Lola, ¿sí? Que está por ahí, por acompañarnos. Y bueno, decirles que el programa del día de hoy lo hicimos Belén Rivas, con la coordinación general del señor Mariano Molina, Néstor Cortés, quien les habla, Eva González García, y acá la gente de la casa del 88.1, que nos ha abierto las puertas del estudio y nos ha puesto el cartel colorado de aire. Están escuchándolos un montón de personas que son toda la audiencia del 88.1 a través de la señorita, que es una señorita nueva que nos está operando, que se llama Agostina Maldonado, ¿sí? Un abrazo para todos. Los volvemos a escuchar y volvemos a hacer Hora Libre el próximo martes, ya ahí rayando con el cierre de las clases y empezando otro ciclo que va a ser el ciclo 2020. Un abrazo y un aplauso para todos. Excelente trabajo. Libre. La comunicación hace escuela.